Yo voté rotundamente que no, y por una cosa bien especial. En este momento considero que las tres empresas que afortunadamente concursaron reúnen todas las características de calidad en su recorrido, en equipo, etcétera, y eso para mí es muy importante desde el punto de vista de que son empresas que han confiado en nosotros, en primer lugar. Segundo, aquí hablé de lo que es una licitación. No hay que perderse que la licitación es un negocio, y en ese sentido aquí hay dinero involucrado, son recursos fiscales, son dinero de todos los sosorninos que en este momento tenemos que cautelar. Esa es nuestra obligación. Y a la empresa que se le está haciendo ganar, ¿cierto? Hay una diferencia con Starco, que es la segunda, de alrededor de un poquito menos de $1 millón. Es mucho dinero que es obligación cautelar. Segundo, esta empresa, la que no estaba ganando, Starco, también le ofrecía a nuestros trabajadores, le ofrecía sideralmente un mejor sueldo, y en ese sentido yo prefiero un personal que esté trabajando conforme, que esté contento, porque se va a poner la camiseta, así lo puse, la camiseta con la de su empresa, y cualquier problema que hubiera imprevisto a nivel de la recolección de basura, yo sé que el trabajador va a colaborar. En este momento yo solamente cumplí con cautelar los recursos de los sosorninos y los recursos de la gente.